Miércoles 19 de octubre. El dilema. Escucha los siguientes pasajes de Job. ¿Con qué tema está luchando él? ¿Qué pregunta no plantea? Job capítulo 6, versos 4 al 8. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Capítulo 9, versos 1 al 12. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Como se afirmó en la sección de ayer, el problema de la existencia de Dios nunca aparece en el libro de Job. En cambio, la pregunta es, ¿por qué Job está pasando por estas pruebas? Y considerando todo lo que le ocurrió, es una pregunta justa, especialmente porque él creía en Dios. Para un ateo que sufre o tiene pruebas, la respuesta de por qué sufre podría ser sencilla y directa para él. Sería algo así: vivimos en un mundo sin sentido y sin propósito y nadie se interesa en nosotros, es decir, en medio de las fuerzas ásperas y frías que nos rodean, algunas veces somos las víctimas de pruebas que no sirven a ningún propósito ni tiene sentido. ¿Cómo podrían tenerlo si la vida misma no tiene ningún propósito? Entonces las pruebas que la acompañan tampoco. Muchos hallan que esta respuesta no los satisface ni les da esperanza, pero le encuentran sentido, dada la premisa que es que no hay Dios. Por otro lado, para alguien como Job el dilema es diferente. Escucha Job capítulo 10 versos 8 al 12. ¿De qué modo nos ayudan estos textos a comprender las terribles preguntas con las que lucha Job? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. La cuestión con la que Job está luchando es la misma que la mayoría de los creyentes en Dios han afrontado, y con la que todavía luchan. Si Dios, un Dios bueno y amante, existe, ¿por qué los humanos sufren? ¿Por qué incluso personas buenas, tales como Job, pasan por calamidades y pruebas que, muy a menudo, no parecen producir nada de valor? Además, si el universo no tuviera Dios, la respuesta sería que es sencillamente el resultado de vivir en un cosmos puramente materialista, en el que los seres humanos son meramente los subproductos accidentales de átomos y moléculas. Job sabía que no es así. También lo sabemos nosotros. Por ello tenemos este dilema.